los bravos traigo este ritmo para que se pongan todos a bailar. Ya se ha formado la gozadera y al son de los cueros salen a bailar. Suena timbero la timba, bajé bien el compás.